Sí, que golpe en la trucha. ¿Con quién me dio el golpe? Fue la joda, boludo, perdón. Con el Tano. Che, no tendría que ir al médico, boludo, en serio. Sí, le dijimos recién que tenía que ir al médico. Tano, ¿dónde lo vas a llevar? Tú vas hasta mi casa, boludo, y ahí me tengo que ir. ¡Ah, mi amor! ¡Es que está pura ahí, eh! ¡Está puta, boludo! Bueno. ¿Y a ver si tengo la llave en mi casa? Sí, recién, la tenés en el bolsillo del celular. En la campera. Buenísimo. ¿Cómo salimos? ¿Ganamos? No me grabé, boludo. 2-0. ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué te mostré recién? ¿Eh? ¿Qué te mostré recién? No sé, un video que estaba yo ahí, boludo. ¿Qué decías ahí? ¿Qué sé yo? Che, tendría que ir al médico, ¿no? Vengamos acá, boludo. No me grabé más, boludo, la concha, tu hermano. ¿Y qué pasó, boluda? ¿Y la nena? Ah, no, boludo, sí, hay que pasar que le da al pavo, boludo. Yo bajo antes, boludo. Tú vas al médico, parado. Y esta está mi casa. ¿No? ¿Tú feliz? Decís vos, no me bajo en la mía. Che, a ver, ¿tengo mi celular? Tenés la clave, boludo. Con la llave tenés el celular. Pará. Con la llave tenés el celular. Acá tengo el celular y acá tengo la llave. Pará que a ver si puedo acordarme de algo. Che, ¿cómo me la boca, boludo? ¿Contra vos no me choqué? ¿Cómo me choqué, boludo? Lloro con la madre. ¿Cómo la casa tuviosa, creo? No, no. No, boludo, le vas a preocupar, ¿no? La madre le va a meter una piña en los dientes de vuelta para que se calle, boludo. Che, pero. ¿Pero en serio? ¡Se va a un tío! ¿Qué me estás grabando, boludo? Yo era al pego, boludo. Pará, ¿ganamos o no? No, boludo, ¿qué es ese? No, boludo. 2-0. ¿2-0? Sí. Ah, ¿gole de quién? ¿Tuyo? No, no. ¿Contra quién jugamos? Pará, no, pará. No me acuerdo, pero boludo no soy, olvídate. Bueno, no sé, pero ¿contra quién jugamos? Contra Capote. Contra Capote. ¿Color de camiseta? No me acuerdo. Blanca, ¿no, chico? Blanca con azul. No, celeste con azul. Bueno, ahora volví en mí, boludo, no me acuerdo, sí. No sé dónde vivo, todo. Bueno. ¿Y qué pasó, boluda? Nada, en serio, boludo, no me acuerdo nada, boludo. Si usted es forro, no me quieren hacer acordar, boludo. Che, en la esquina me dejo yo, boludo. ¿Para qué, boludo? Soy Boca, boludo. ¿Para qué que te vayas hasta tu casa? Vas al hospital, tarado. Ah, ¿vamos al hospital? Bueno, vamos. No me grabé más, vos, boludo, la concha de tu hermana. ¿Por qué? ¿Lo grabaste? Estás haciendo un reportaje. ¿Cuánto salimos? No, no sé. ¿Cómo estás jodiendo, no? No, no sé. ¿Vos no jodés a nosotros? ¿Lo grabaste, vivo? Estoy grabándolo. No está tomando por... Hablale lo que dijo hace 25 minutos, boludo. No, pará, déjame que siga hablando, a ver si se acuerda. Pará, ¿quién hizo el gol? ¿Quién hizo los dos goles? No, no me acuerdo, boludo. Bueno, ya. ¿Quién terminamos jugando? ¿Ganamos 2-0? Sí. Pará, bueno. Saliste, terminó el partido ya. Ya ahora estamos yendo a partido. Ya sé, boludo. No, pero ya pasó mi casa, boludo. Vas a mi casa, boludo. Ah, bueno, después de la vuelta me dejás. Sí, vamos a jugar de vuelta, boludo. ¡Qué hijo de puta que son, boludo! ¡No se caguen de la risa, boludo! Después de la vuelta me dejás. Te juro que esta grabación va a Facebook, ¿eh? La subo así, tiki. ¿Por qué estás tan forro, boludo? Me ganas en Candela, por eso que pido. Pongo la foto del chabón de Candela y la moto, boludo. Qué golpe que me di. ¿Contra quién me golpeé, boludo? Te golpeaste contra él, boludo, que está al lado tuyo. ¿Sabes cómo se llama el que está al lado tuyo? Sí, el Tano. Sí, bueno, contra él... El Tano, Leo, Soria y... Bueno, contra él te golpeaste 10 veces ya. Antes de que chocó y después de lo que pasó, no se acuerda. Claro, no, claro, ese es el tema, boludo. Claro, no, falta que vos no retenés lo que te estamos diciendo hace media hora. No retiene nada. Bueno, hay que llevar al médico. Te dije 20 veces que te golpeó el Tano y el Tano metió los dos goles. Y las 20 veces te dije que vos sos Cayo y tenés dos pibes. No, dos pibes no tengo. No puede grabar, boludo, no puede grabar. No tengo dos pibes, boludo. Tengo un perro, ¿verdad? Que se llama Valentino y vivo solo. ¿Ya tenés el perro de mierda, mamá? Se parece a vos el perro, boludo. No, es un lagador, boludo. No, bueno, el perro es tuyo, acordate, boludo. ¿Sí? ¿Eh? Ya pasamos mi casa, ¿por qué? Vamos a lo del Tano. Ah, vamos a lo del Tano, vamos a comer un asadito ahí, boludo. Te dijimos 10 veces, vamos a comer un asado ahí y después nos vamos. ¿Serio? Ahora pasada la girafada a la izquierda, boludo, que anda por toda la entrada. ¿Ah? Ahora el Tano te deja acá en General Paz y vos tenés que caminar para atrás, de vuelta. Te voy al médico, Tano. Estás al pedo, Tano, ¿eh? Sí, yo. Ah, boludo, ¿cómo te llevarlo al médico este? ¿Vos también tenés que ir al médico? Pero lo voy a llevar, boludo. ¿Quién lo va a llevar? ¿Por escuela? Sí, dale derecho. ¿A ver dónde vamos? ¿No te digo? ¿Qué? ¿A ver dónde vamos? ¿No? Tenemos que jugar de vuelta, boludo. No. ¿Cómo salimos? Qué manga hijo de puta que son, boludo. Vos dejá de grabarme la concha de tu hermana. No sé nada, Cayo. No sé nada. No sé nada, vos tranquilo. Mira cómo me era boca, boludo. Te partiste la boca ya, ¿no? Eso es la pija que te comiste antes de jugar. Che, me lo dejé. Estabas en un show y te revolvieron con una botella de agua y le pegaron. No, eso es imposible. Bueno, ¿cuánto salimos, boludo? Ni idea. No sé ni contra qué jugamos, dónde jugamos, no me acuerdo una goma. Tengo todo así medio... ¿Te acordás los primeros minutos del partido? No. Ni ninguna jugada, ¿te acordás? No. ¿No te acordás, chico? ¿Qué te acordás? De nada. Pero no. Lo último que te acordaste que hiciste, ¿qué cosa? Lo último. Tengo así cosas medias... ¿Ayer qué hiciste? ¿Ayer? Sí. ¿Ayer qué hice? Sí. Nada, no me acuerdo. ¿Qué te acordás? ¿Dónde vivo? Nada más. La semana lo que hacés, ¿qué te dijimos, te acordás? Soy cantante. Bueno, ya. Soy cantante, estoy separado. Para mi exnovia se llama Verónica. Bueno. Vivo en Colón 2588, departamento 6, piso 2. ¿Qué más? Que no es que me acuerdo. Mi perro se llama Valentino. ¿Qué más? Una vez. ¿Qué fue lo último amigo que hiciste? ¿Viste? ¿Acá? No, vale. ¿Lo último que hice? Y sé que vine a jugar a la pelota, pero... Después no me acuerdo nada, boludo. ¿Acá? Sí, a la derecha. ¿Y ahora dónde me llevan, boludo? ¿Dónde están? ¿Para qué? Pasa como un asado ahí. Vas al médico, boludo. Pero, boludo, si lo más que le diga lo que le diga ahora, en 10 minutos me lo voy a preguntar. No, boludo. Dale derecha ahora. Digo que está como en asado y en 2 segundos pregunta de vuelta mismo. Che, bueno, pará, fuera de joda. Sí. ¿Cómo salimos? 2-0 ganamos. Che, qué golpe, boludo, que tengo la boca, boludo. Che, contra este me golpeé, ¿contra quién me golpeé? Mío. La concha de tu hermana, Tony. Estaba presente, mi mamá. ¿Sí? Qué bueno, perdón. Ay, tu hermana está re buena. ¿Mi hermana? Tengo 3 hermanas. Las tres están buenas. No, una es chiquitita, boludo. Ah, bueno. Una es chiquitita y capacitada, boludo. Así que la dos más adelante. La dos más grande y una. Está la plaza del tercer pasaje a la derecha. Las dos son mamá, boludo. La que tiene 36 está bárbara. Vale, Laura. Si quieres ir a verte, boludo, pedimos una pizza. ¿Cómo van a verme, mi hermana, boludo? Esta. No sé, boludo. Vino a verte, boludo. Che, ¿por qué no me dejaron en mi casa, boludo? Porque ya sea al médico, boludo. Porque tiene que no va a salir. Dale derecho, No, voy a ir, boludo. ¿Cómo no voy a ir, boludo? Dejá de grabarme, la concha de tu hermana. ¿Dónde está la reja negra? ¿Y qué pasó, boludo? Acá. ¿Cuánto salimos? No me cuadra. Che, ganamos, ¿no? ¿Como unas pizzas? No, para la próxima no, la aparte, boludo. Se estaba lo juntamos en la casa de él. Vaya, bueno, vaya, dale. ¿Cuánto salimos? No sé, boludo. Me acuerdo.